Punto y podés aparte. Saludar al titular de inspección, a Javier Cangros, lo tenemos del otro lado. ¿Cómo no? Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día, Guillermo y Isabel. Bueno, Javier, ¿cómo han estado todo lo que tiene que ver con los controles en este fin de semana, en donde, bueno, nos enteramos que hubo una fiesta, no sé si en este caso será una de esas famosas fiestas electrónicas, fiesta o una fiesta nomás con otro tipo de música allí en Avenida Colón? Específicamente lo que fue ese procedimiento lo llevó adelante la policía. Ajá. Mucha información no tengo más de la que ha salido en los medios. Sí, aparentemente ha sido una fiesta electrónica que la habían hecho en un domicilio, en un garaje particular. Uh-huh. Al ser en un domicilio particular, sí. y la denuncia entró o el llamado de los vecinos entró por el 101, directamente tuvo actuación por parte de la comisaría. Ajá, bien. ¿Y cómo fue la actividad de ustedes con respecto a lo que son los paseos y los diferentes actividades que no se pueden realizar? Lo que fue el fin de semana, a diferencia por ahí de otro fin de semana, hablando con los inspectores durante todo el fin de semana, hubo un poco menos de movimiento en comparación a los últimos dos fines de semana, en lo que es la parte de lo que es la actividad nocturna, el movimiento nocturno. También lo que hay que tener en cuenta es que con el correr de la semana por ahí locales nocturnos o gastronómicos que no tenían abierto ya casi están abiertos en la totalidad, algunos que habían definido no abrir. Uh-huh. Ya lo están haciendo, entonces lo que va haciendo también es que la gente que va saliendo se vaya dividiendo, claro, en otros lugares. Se vaya dividiendo un poco más en las distintas alternativas que hay, también son cada vez más por ahí los que van empezando a tener algún tipo de show en vivo, también en horario más temprano, entonces va haciendo que se va dividiendo un poco más, está cambiando un poco la metodología, bueno, que cada titular de local lo va moldando de acuerdo a la actividad que va haciendo. Por ahí, en otro momento, pensar que una banda iba a estar tocando en un bar a las 7:30 o 8 de la tarde o de la noche, iba a ser totalmente inventado. Uh-huh. Y ahora, por el tema de la capacidad, lo están haciendo. Uh-huh. y por ahí están haciendo hasta dos eventos como para poder que les sea redituable. Uh-huh. Javier, ¿han labrado infracciones este fin de semana? No, este fin de semana en lo que es los controles, infracciones no se han labrado. La única, bueno, la del otro fin de semana, la del restaurante que se había clausurado por estar haciendo una actividad que no correspondía. Sí. Pero bueno, no, este fin de semana no se ha labrado, por lo menos desde la dirección, ninguna infracción. Javier, semanas anteriores se hablaba siempre de que una cervecería no tenía todos los protocolos como se deben hacer, que siempre había superpoblación. Estuvieron recorriendo la cervecería, más allá que vos también sabés de cuál hablábamos, ¿estaba todo normal? Sí, a ver, se habló con el responsable de la cervecería. Lo que pasa en esa cervecería es, primero, la cervecería que más público joven, sí, claro, está llevando, entonces se juntaba la gente que estaba haciendo la cola con la gente que salía a fumar. Claro. Así que bueno, con el dueño se charló cómo era la mejor manera de lo que era el espacio público trabajarlo, así que bueno, él modificó lo que es la cola hacia un lugar y después no permitía que aquel que salía, que querían salir a fumar, no salga a la mesa completa, sino que vayan saliendo de manera individual. Entonces, bueno, con algunos retoques mínimos que se lograron hacer, se logró mejorar eso. Uh-huh. Javier, cuando nosotros en el portal ABC Hoy publicamos lo de la fiesta clandestina esta en Colón el 1300, bueno, esto generó muchísima participación de los foristas. Y uno, deteniéndose a leer, porque en realidad no eran trolls, sino que son perfiles, digamos, de Facebook los que comentan, o los que comentaban, hacían referencia a que esa misma noche y distintas noches se vienen haciendo decenas de este tipo de fiestas en la ciudad. ¿Ustedes no reciben denuncias? ¿El 101 no recibe denuncias sobre esto? A ver, el 101 es policía. Sí, sí, por eso digo, pero por ahí de manera articulada. A ver, cuando se han pedido acompañamiento, se ha acompañado lo que es al 103, que es el centro de monitoreo, que es con el cual trabajan los inspectores de la guardia. No se han recibido, y en caso de haberse recibido, se pide acompañamiento policial, porque al ser domicilios particulares, lo que se están incumpliendo son los DNU del aislamiento y de haber personas que estén juntas en un mismo domicilio. No son locales comerciales donde con los inspectores se pueda actuar de una. Al ser domicilios particulares, quien tiene actuación directa es la policía, por el artículo 205. Una consulta también con respecto a lo que son este tipo de fiestas. Mucho se habló a partir de esta persona que fue trasladada a Capital Federal, al Hospital Austral, y bueno, allí se le detectó que hay coronavirus, y a partir de allí se habla de un organizador de fiestas electrónicas. Es decir, se han dado varios nombres, hay un perfil en Facebook en donde se organizan fiestas electrónicas, y se habla que podría haber sido que se haya dado esta fiesta electrónica en el mismo lugar donde se había también anteriormente hecho otra fiesta electrónica allí por la zona de Cerro Leones. ¿Ustedes desde Inspección General hacen algún seguimiento a través de redes sociales y de Facebook para poder detectar qué es lo que se está organizando? Sí, cada vez que se van recibiendo por ahí denuncias o distintos perfiles que ya se van teniendo en cuenta, se va haciendo seguimiento, como así también por ahí de distintos lugares donde habitualmente se realizan fiestas en distintas zonas de quintas, y eso se van recorriendo en los horarios antes de empezar lo que es la actividad nocturna, para ver si se verifica algún tipo de movimiento extraño. Y se va trabajando con la policía. Generalmente estos eventos lo están haciendo, como decían, en domicilios particulares. Entonces se va trabajando con la policía, y ellos mismos también, al momento de recibir algún tipo de denuncia, si se necesita acompañamiento por parte de la municipalidad, porque se entiende que hay alguna actividad comercial, es en algún comercio, se trabaja en conjunto, como se ha hecho por ahí alguna clausura en algún bar de la ciudad. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente, que por ejemplo se dan tres apellidos, uno de la persona que está internada en Buenos Aires, otro de un DJ y dos personas más que se dedican a organizar este tipo de fiestas electrónicas, que obviamente es una actividad comercial. Es decir, Y son conocidos y el perfil tiene movimiento. Es decir, ¿ustedes alguna vez han tenido que llegar hasta algún lugar donde esta gente haya organizado fiestas electrónicas? Me refiero no ahora con el tema del COVID, sino en otro momento, porque evidentemente trabajan de manera clandestina. Sí, a ver, generalmente estas personas la hacían en alguno de los locales habilitados en la ciudad. Cuando han tenido algún tipo de problema, que lo han hecho en alguna quinta, sí, se han tomado actuaciones. Lo que pasa que con la habitualidad muchas veces los lugares también los van cambiando, claro, porque hoy en día la primera denuncia es del vecino que ve autos extraños en la zona. Eso es tanto dentro del casco urbano como lo que es en las afueras, ya en horas cercanas a la noche, donde van viendo movimiento extraño, automáticamente se empiezan a comunicar al 101 o al 103, y ahí se va trabajando. Lo que pasa es que no son lugares fijos como habitualmente lo hacían antes. En su momento se han infraccionado, a ver, hasta fiestas que han hecho en zona de Villa del Lago, en una casa ahí en la zona de Villa del Lago. Las van cambiando habitualmente. Y perfiles hay varios que se dedican ahora a ese tipo de fiestas. Por ahí lo que es la parte, la gente más joven la consume mucho. ¿Y a la de Fiesta del Lago, a la del lago te referís a la que está en la calle de Frondizi? No, en Villa del Lago, en lo que es en la zona de Villa del Lago. ¿Y en este caso les cabe una multa? En ese caso, por ejemplo, a los organizadores. Se llega a un domicilio, a una quinta, hay una fiesta, se puede constatar que por supuesto hay un rédito económico. ¿Qué es lo que le cabe? ¿Qué tipo de sanción? Porque lo que me da la sensación es que hoy lo hacen acá, mañana lo hacen en otro lado. Es decir, ¿hay una sanción económica que sabemos que es la única que duele? Sí, de acuerdo a quien actúe. Ahora con estas actuaciones que está haciendo la policía, independientemente de la infracción que le pueden estar haciendo al organizador si lo logran determinar, es a cada uno de los concurrentes le aplican el artículo 205. Después, bueno, eso ya es una causa penal que va siguiendo su curso. No, pero me refiero a una multa con una consecuencia económica importante. Y no digo ahora con este tema del COVID, digo de antes, es decir, porque ir rotando de lugar para hacer un negocio de forma clandestina, si no tiene ninguna sanción económica, digamos que no duele. Cada vez que se hacen infracciones por parte del personal de la dirección, eso implica una multa. Después, bueno, en cuánto es el valor, lo van determinando los jueces de acuerdo a la reincidencia o no de la persona que ha cometido la infracción. Pero digamos que ustedes han sancionado, han hecho multas, que después, por supuesto. van al juzgado de faltas. Sí. Bueno, evidentemente es un círculo este del tema de las fiestas clandestinas que no tiene fin, que no tiene fin. Bueno. No, a ver, es algo que ¿cómo se puede decir? Al haber, cada vez se achica más por ahí lo que son los locales nocturnos, y las opciones cada vez son menos. Y por ahí los jóvenes prefieren juntarse en alguna casa y organizar su propia fiesta. Y eso es algo que se está viendo en los últimos 4 o 5 años con una habitualidad cada vez mayor. Por ahí primero son el grupo de amigos que se juntan y después lo empiezan a ver como un negocio. Y estando los boliches funcionando, los primeros en denunciar son los propios boliches, porque ellos mismos saben, claro, por ahí hasta personal. Y el mismo personal que trabajaba en el boliche, por ahí termina alquilando una quinta y haciendo la fiesta. Claro. Sí. Evidentemente es con un rédito económico. Sí, sí. Eso no cabe la menor duda. Con respecto a los comercios, horarios de cierre y demás, ¿cómo se viene llevando esto? Horario de apertura, horario de cierre, los protocolos que deben cumplir los comercios en general. Bueno, se siguen manteniendo los controles de lunes a domingo habitualmente. Hoy el horario que está es uniforme de 7 a 20, después cada uno va definiendo la franja horaria que desea trabajar, ya con a veces tirando los días, ya son cada vez más los comercios que están abriendo a partir de las 7 de la mañana. Y los protocolos se van cumpliendo. Por ahí, bueno, el fin de semana con el tema del Día del Niño, para lo que fueron las jugueterías, todo lo que es regalería, se vio un poco más de movimiento, pero bueno, manteniendo la cola y el distanciamiento. Bien. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. Hasta luego. Que tengas un buen día.